Esta vez fue buena, o sea, fue una reunión de agrupación, ya nos comprometieron a militar fuertemente, ya arrancó la campaña. ¿Arrancó la campaña? Sí, sí, ya arrancó. Si bien sabemos quién es el presidente, pero el resto de la lista no se sabe nada. Yo te puedo tirar una punta nomás, pero nada más. El resto de la lista no se sabe, o sea que no. La muchachada está trabajando para colar ahí. Sí, la agrupación está pidiendo a Diego de vicepresidente. ¿A Diego Laj? Sí. Ajá. Para que acompañe a Cristian Guevara. A Guevara, que va a ser el candidato a presidente del, para que entienda que está del otro lado, del oficialismo. Exactamente. Porque Angelici no va por un nuevo mandato. No va, no. No, no va. Pero del otro día estuvo de todos modos en este encuentro. Sí, sí, él fue ahí y entrega a su pollo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, habló un poquito de cómo está Boca, cómo están las plantas. Habló de eso, del otro, los jugadores, pero bien. El asunto de eso, fecha de elecciones, más o menos, entre el 1 y el 7 de diciembre, un día que no se juegue partido. Uh-huh. Che, porque todo parece indicar que hay un tema que va a terminar volcando la elección para un lado o para el otro. Sí. ¿Cuánto juega que se juegue la semifinal de la Copa Boca-River, River-Boca, y quién pase a la final? Mira, yo te puedo decir que juega mucho. Lo que sí te puedo decir que el 22 de noviembre nosotros estamos en Chile. Ah, la pucha. Ah, el 22 de noviembre juegan Boca está en Chile. Ah, finales de noviembre se cierra la campaña. Ah, el 22 de noviembre Boca juega la final de la Copa Libertadores. Sí, señor. Bien, porque, claro, ahora va a ser un solo partido en cancha neutral. Exactamente. Como la Champions, digamos. Exactamente, nosotros nos quedan tres partidos. Sí. Y la final, cuatro. Ah, mirá. Estamos con toda la fe, ¿no? Me imagino. Pero escúchame, al margen de este espíritu boquense, pasional, que está muy bien, desde lo institucional, ¿qué determinante va a ser el resultado del Clásico, no? Es todo. Si se pierde hoy otra vez, estamos perdidos. Ya no va a haber militancia que valga. Ah, eso también lo analizan puertas adentro. Sí, olvidate. Es natural. La gente ya está dolida. Imagínate que lo que pueda llegar a pasar ahora, pues es terrible. Yo le tengo fe. Yo ya le tengo fe el domingo igual, ¿eh? Ajá. Sí. Aquilano, sí. Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, padre? Una pregunta. Vos que estás ahí adentro y estás militando la lista del oficialismo y demás. Sí. Uno no es, yo no soy hincha de Boca, así que no lo sé. Por eso la pregunta. ¿Por qué habría que votar a la lista del oficialismo? ¿Por qué habría que votar a la lista del oficialismo? Buena pregunta. Lo mío es simple. Yo desde que estoy trabajando para ello, veo lo que está pasando adentro de Boca. Veo que hay 700 millones de superávit. Veo cómo están instalaciones, veo muchas cosas más. Yo te digo que yo te coincido por eso. Está muy prolijo, está muy bien Boca. No nos acompaña los resultados, pero yo creo que estamos en ese camino. ¿Y qué se le critica? ¿Qué se critica? Sí. Se criticó, lo que más se critica es los socios adherentes. Que hay muchos socios adherentes que no pueden estar en la cancha. Eso se critica. Se critica ver accedido a no jugar la final acá en la Gallinero, perdón. Sí. Se critica eso. Entonces está muy dolido con este tema. Uh-huh. Pero después, bueno, está muy prolijo. Financieramente está muy bien, Boca. Y bueno, yo voy por ese lado. Y estoy convencido también de lo que estoy haciendo por el grupo de gente que yo estoy trabajando, ¿no? Che, y es mejor candidato. Espero que esto no te complique, pero ¿es mejor candidato Gribaudo que Angelici? Es el secretario general y por decantación es él, para mí es muy buen candidato. Uh-huh. No, porque viste que a veces pasa que en la línea de sucesión decís, mira, al margen de lo que haya Angelici, bueno, malo, lo que fuera, este pibe lo va a superar. Esperemos que sí, estamos trabajando para eso, ¿no? Uh-huh. Igual el tal Angelici es imponente, te guste o no, es un animal. Sí, ¿qué te sorprendió su presencia el otro día? No, yo sabía más o menos, igual yo ya tuve otra cena, pero no lo esperábamos tampoco. Ajá. Él vino ahí, dio el puntapié inicial y largó la campaña. Es muy fuerte, es muy lindo también, ¿eh? Uh-huh. yo salí totalmente quemado de ahí adentro. Claro, sí, sí, porque se hablan de temas que después no son temas muy puntuales, ¿no? En sí, un ámbito sí. Cerrado. ¿Cuánta gente había? Éramos 70 referentes. 70 referentes distritales, digamos. Sí, cada uno con unos 200, 250 socios. Bien. ¿Y dónde fue la reunión o la cena? En el Filiberto, abajo de la platea. Ah, en el salón, ahí que está en la cancha Boca. Exactamente. Bien, bien. ¿Y fue el lanzamiento de algún modo de Boca a la causa de cara a las elecciones? Sí, sí, sí, sí, fue el compromiso. Y bueno, y ahí algunos también de los más grosos de la agrupación que están trabajando dentro de cultura, hace más de 30 años en Boca, pidieron la vicepresidencia para Diego. Uh-huh. ¿Eso se lo pidieron adelante a Angelici? Sí. Ajá. ¿Y cómo lo tomó? Sí, riéndose. Algo grosso hay. Y bueno, le toma la palabra a Diego y él va a trabajar para cada 4 años ser candidato a presidente. Ah, mira vos. No, es muy fuerte. Mira vos. Muy fuerte. Bien, bueno, ¿y cómo queda en este sentido el círculo boquense de Cañuelas? Hoy está más, mejor que nunca, como le comentaba recién a los muchachos, nosotros como Peña, yo como presidente, y ya formo parte del interior, tengo que coordinar 7 peñas de pueblos vecinos y hacerlo en Laguna. Hacemos la primera reunión en Monte el martes 3 del mes que viene. Uh-huh. No, estamos muy involucrados. O sea, yo que personalmente, guarda, yo tengo gente adentro de la peña que tiene otros colores, pero bueno. ¿En términos políticos? Sí, estamos hablando de términos políticos. Políticos institucionales en Boca, claro. Exactamente. Porque ahí tenés que hacer un equilibrio terrible. Sí. Es un desafío también, ¿no? Yo sé quién es el que me impresiona, yo sé todo, porque todas las conversaciones, todo lo que sale de Boca, las encuestas que están haciendo telefónicamente, la están haciendo de la agrupación y cada uno tiene su error ahí y lo escuchan a todos. Claro. Entonces es todo el de Cañuela que me muestra diente y que no va, y bueno, vamos a trabajar para que nos acompañe. ¿Y cómo es lo de la coordinación de las 7 peñas de la zona? No, a mí me hicieron juntar 7, sí. 8, Garrietra, Saladillo, Roque Pérez, Talobos, Monte, Las Flores, Raúl, y hay alguna otra más votada ahí que no se me borró. Bueno, tengo que juntar las 4, o sea, las 4 cabezas de cada uno, presidente, vice, secretarios, y bueno, ya arrancar a trabajar, involucrarse o dar un paso al costado si no está con nosotros, así, es simple. Claro, te iba a decir, es corta la bocha. Es corta la bocha, acá no hay vuelta, ya se largó un mes y medio antes que en la última elección, así que está más preparado. Esto altera, modifica, detiene, al contrario, acelera el proceso de cómo se viene trabajando en el círculo boquense local? Sí, yo creo que sí, yo ya tengo que hacer una reunión urgente y ya ve que me va a acompañar, está todo bien, el que está y el que no está, no está, y ya hay que ponerse, ya tenemos que empezar a viajar a todos lados, entonces solamente tirar la boca, hay que acompañar, ya te vas a ir dando cuenta con el tiempo las cosas que vamos a ir haciendo. O por lo menos yo que voy haciendo, porque hay que ver también que me quieran acompañar a mí. Pero pará, y acá tengo una pregunta. ¿Qué beneficio tiene el hincha de Boca con esto? Mira, los beneficios de los hinchas de Boca de Cañuela, estamos con la habilitación de los carnés, hay muchas cosas para hacer dentro de Boca, que bueno, si llegan a la peña yo se los gestiono, vamos a llevar gente a los entrenamientos, a hacer visitas, montones de cosas. Que le vamos a dar al socio. Se tiene que arrimar a la peña. Hay algunos reservas, algunos que sí, algunos que no, pero bueno, la gente se está acomodando.